La hora del rock. Menudo comienzo tenemos hoy en este 310 de la Hora del Rock. Comenzamos con un grupo de Massa, Italia, un grupo reconocido en el power metal y últimamente mucho más progresivos de lo acostumbrado. Ellos son la banda Labyrinth. Su nuevo trabajo llamado In the Vanishing Echoes. Y así damos el primer pistoletazo con este tema llamado Welcome to Light. Una banda que comienza en el año 1991 con grandes cantantes en su haber. En su momento tuvimos a Fabio Leoni, que compartía junto a Rhapsody, y también a los Labyrinth. Y últimamente lleva ya tiempo la formación Roberto Tiranti, más conocido en el mundo del heavy metal o del power metal como Robert Tyrant. Pero verdaderamente quien lleva la batuta de la banda no es nada más y nada menos que el querido guitarrista llamado Carlo Andrea Magnani. Como seudónimo tiene el nombre de Olaf Thorsen. Él fue, digamos, el fundador y creador desde el año 91 a este presente 2025. Nuevo disco de Labyrinth para comenzar este 310 de la Hora del Rock. Te acompañamos, Zenón Pérez, buscando siempre información de bandas nacionales nobles e interesantes. Tenemos los dibujos hoy haciendo un homenaje al gran Mazinger Z, a nuestro querido Rey Midas dibujante como es Fernando Nadales, que de hecho haremos un guiño hoy a este Mazinger Z en el programa, no te lo pierdas. Y nada, estáis todos invitadas e invitados a esta Hora del Rock. Gracias por estar ahí cada semana. Thinking of the old golden days, faded features only remain. Living is a simplicity, lightened by life's tragedy. So is love that's gone now, raging like a hurricane now. Left here all alone, holding tight through the darkest storm, tired and so worn. Waiting restlessly for change, praying for things to work out right, and to sleep again at night. 'Cause I'm taking all my strength to fight this. When only the sadness prevails, holding back to breathe and exhale, turning to find refuge to me. I'm not the man I used to be, 'cause my peace of mind has gone now, raging like a 10-foot storm. I'm just left here all alone, holding tight through the darkest storm, and tired and so worn. Waiting restlessly for change, praying for things to work out right, and to sleep again at night. 'Cause it's taken all my strength to fight this. Through these times of uncertainty, walking to find clarity. I'm too glad my feet on solid ground. Please tell me what's my destiny, what life has in store for me. Deep and alone is singing around. cuarto álbum de la banda The Ferryman llamado Iron Will. Una formación que Frontis no lanza como supergrupo, de hecho lo son. Tenemos a Mike Terrana a la batería, a la voz a Ronnie Romero, y de guitarrista tenemos a Magnus Carlson. En este disco encontrarás heavy metal, de verdad este que te hace pensar, está muy currado, está muy elaborado, y de hecho este ya es la cuarta creación de esta banda potente llamada The Ferryman. Bueno, os diremos hoy que hemos coqueteado un poco con la IA. Sí, sí, hemos hecho unas canciones, quien te habla ha hecho un trasteo ahí en el ordenador, en el estudio, y ha creado una canción que me debo más tarde, que habla de la ola del rock. Y luego también pondré un tema que he creado yo. Sí, sí, he puesto más o menos la letra en inglés, lo que quería escuchar, y me ha hecho una canción espectacular. Dios mío, ¿dónde vamos a ir a parar con la inteligencia artificial? Esto peligra y mucho. ¿Será un cantante o será una máquina? Luego veréis la muestra de lo que hemos hecho en el estudio de la ola del rock. De verdad que me ha gustado, pero me da miedo, mucho miedo, me da caquita. Lo que se ve inminentemente en el mundo de la música. Con un buen estudio podrás hacer buenas bandas. Y aparte, bandas que son solamente bots, que no existen. Esto es La Hora del Rock. Aquí existimos cada martes en este grupo de emisoras AMSC, y también estamos, por supuesto, alrededor de la bola terráquea. Luego te citaré más tarde donde puedes sintonizar La Hora del Rock. Esta banda tiene un rollo que me gusta mucho. Es ya su, creo, tercer disco. Se llaman Black Moon June, algo así como la luna llena de junio. Vaya nombre se han buscado más cursi, ¿no? Y este A Thousand Years abre bien los pabellones auditivos, porque eso tiene melodía, tiene dureza y mucho sentimiento. ¿Me equivoco o no me equivoco, amigos y amigas de la Hora del Rock? Es un grupo que tiene ese rollo ahor melódico, heavy metal melódico también. Si os gustan, es la banda Black Moon June, y tienen publicado ya, repito, unos cuantos discos. lahoradelrockradio@gmail.com. Un abrazo a los hermanos de Valencia que están ahí luchando para que todo vuelva a la normalidad. Aquí tenemos a una banda llamada Rosebud, y este grupo pues nos lanzó hace un tiempo un disco que más que nada fue casi creado por los seguidores, porque era una especie de crossing, y bueno, pues deciros de que esta banda tienen el trabajo que estamos escuchando, el llamado concretamente Lo que no mata hace más fuerte, así se llama también el disco. Y es una banda que de verdad os recomendamos, si os gusta el heavy metal patrio, hecho con corazón y hecho con mucha, mucha, fuerza para llegar a todo tipo de público, porque esta banda, como escuchas bien, practican sonidos de violines, de guitarras, y tenemos en la formación a David García al bajo, a Rubén García a la voz y guitarra, a Jordi Sánchez a la voz, vaya portento de voz, Santiago Perpiñá al violín y Salvador Zamora a la batería. Este grupo se crea en el año 2004, Rose Battle. Una aportación que hace Zenón Pérez para que conozcas un poco más lo que se cuece y se hace en este rock hispano, rock español y rock en mayúsculas. Volvemos a Italia con esta formación que tiene unos cuantos discos ya publicados, llamados Wheels on Fire. Las ruedas están en fuego. Ruedas con fuego. La banda tiene publicado en el año 2010 Hollywood Rocks, 2012 el Off of Anything, 2019 el Begin Again, y en este 25 lanzan este que escuchas llamado All In. Con el tema titulado Fool's Paradise. Visita nuestra web, la hora del rock radio, todo heavy metal.blogspot.com. Así comenzamos la semana pasada con el disco de esta banda alemana de puro, puro heavy metal. Ellos son Gravedigger, Rider of Dawn. Bone Collector, así se llama el nuevo disco de la banda de Chris Bolton, que de hecho hay bastante controversia, como te dijimos en el pasado programa. Dicen muchos fans que la portada, la carátula del disco está creada por IA, por inteligencia artificial. Yo he visto la portada y tiene algún que otro fallo, pero a lo mejor, no sé, también vamos a dar un poco de inocencia al grupo, ¿no? Que a lo mejor es que, mira, el dibujante dibuja así, pero si los fans están seguros, es que algo es real. Lo que sí es real es que quien te habla ha creado una canción que habla de la ola del rock, una canción que me metí ayer mismo, bueno, ayer no, el sábado por la noche, me metí a crearla y puse unas cuantas directrices, la letra, un poco así que pegara con los que son los coros o los puentes de la canción, con una forma concreta de tocar la guitarra. Y bueno, ha salido un tema que de verdad, digno de escuchar y de que os sorprendáis de lo que está haciendo la inteligencia artificial. De verdad que está haciendo estragos. A mí esto de decir, ¿es un grupo original, un grupo que toca en un estudio o es una computadora? Veremos qué pasa. Te pongo esa muestra de lo que he creado, llamado así, la hora del rock. Mira, fácilmente y directamente. Escuchamos la canción que he hecho en inteligencia artificial. Esto no existe. Es creado por mí en el ordenador. La noche se enciende, ya sabes qué hacer. Sintoniza la radio, prepárate a ver. Zenón Fernando y Paco armando el show. La hora del rock empieza con su flow. Guitarra rugiendo en la oscuridad. Voces que gritan con pura verdad. El programa que rompe la hora del rock. Debates calientes sin parar ni un instante. Las verdades profundas surgen al instante. Sube el volumen hasta gigante decibel. La frecuencia mágica, un puro carrusel. Sus voces guerreras cortan como un puñal. La hora del rock es un festival. En la hora del rock, donde el fuego. No hay otro fallo. ¿Qué os ha parecido? La canción que hemos creado aquí en el estudio para la hora del rock. Esto no existe, ¿eh? Esto es todo computadora y ordenador y buscar la canción, la letra y el texto y incluirla en un tema que no existe. Más tarde, atención a esto, voy a poneros un grupo que yo he inventado, una banda que de verdad... Mira, no más tarde, si puedo la pongo en este momento, voy a buscarla. Fernando y Paco armando el show, la hora del rock. Con su flow, guitarra rugiendo en la oscuridad. La tengo ya lista, sonará después del tema que te pongo ahora. Esto es la hora del rock, como sabes bien. Pero bueno, la canción está ahí y me gusta, ¿eh? Tiene un estribillo que es muy pegadizo. Bueno, seguimos con la música real, la música que está mandando las bandas para que se escuchen en este Hora del Rock. Después de este Gravity, os pongo el tema que he creado yo. De verdad que mola mucho, gusta mucho, a mí al menos, ¿eh? La banda italiana, hoy estamos en Italia 100%, no sé por qué, pero hoy estoy de spaghetti y de pizzas. De Chianti, que me encanta ese vino Chianti. Ellos son Lacuna Coil y este Gravity. El grupo de Cristina Scavi ha sacado un trabajo llamado Singles y es un tema nuevo, inédito, hasta la fecha. Lacuna Coil. Y después, mi grupo inventado. I'm gonna este de singles tenemos, por ejemplo, del 23, el Never Down. Del 24, el Hosting de Shadow. También del 24, In the Meantime. De ese mismo año, Oxygen. Del mismo Descar One, Define Us. Y de este 25, este Gravity. Bueno, vamos a ponerte el experimento. El experimento, el expediente X, o llámalo como quieras. Yo puse estilo de voz tipo Sabatón, guitarras muy a lo rápido y súper directas, batería doble bombo. Y bueno, pues apareció este. Y de hecho el tema le llamé The Whisper in the Night. Algo así como susurros en la noche. Y de verdad que yo digo que es un grupo nuevo y te lo crees. También es inteligencia artificial, para que veáis cómo está a pasos agigantados el mundo de la música. Este grupo tampoco existe. La hora del rock. In the shadows, where secrets lie. Whispers of the night, a haunting song. Beneath the moon's pale ghostly glow, echoes of sorrow, a tale of woe. The trees are weeping, the winds they moan. In this desolate place I stand alone. Whispers of the night calling me near. A symphony of shadows drowning. Of the night calling me near, a symphony of shadows drowning in fear, lost in the darkness where dreams take flight. I search for the light in the whispers of the night. Every heartbeat a distant drum in the silence. I feel it come. A melody of pain, a song of despair. In the whispers of the night, I find you there. Fingers trace the scars of time. In the stillness, I hear the chime. A clock that ticks. In the darkened haze, counting the moments, lost in a maze. Whispers of the night, calling me near. A symphony of shadows, drowning in fear. Lost in the darkness, where dreams take flight. I search for the light, in the whispers of the night. Through the endless gloom, in the whispers. Whisper of the Night, una canción que no existe, que la he creado yo mismo. Y bueno, pues para que veas cómo estamos, pues en el 25 y ya creando canciones, uno que no es músico, aunque tengo nociones de música como todos los rockeros, por supuesto, donde va un puente, donde va una guitarra, donde puede ir un doble bombo, una guitarra más contundente, una voz como esta. Pero bueno, para que veáis que se puede engañar al público como uno quiere. Ahí tenéis Whisper in the Night, un tema creado en la hora del rock. Bueno, vamos a seguir con las cosas reales, que es lo que importa en este programa. Hemos puesto y hemos coqueteado un poco con esto de la IA, pero bueno, ahí están. Tenemos más temas de la hora del rock que pondremos en otras ediciones. Y bueno, pues deciros de que vamos a escuchar lo nuevo de esta super banda que ha lanzado un segundo single llamado We Are the Heroes Now. Ellos, los Wet. Entre ellos tenemos a Robert Soul, a Eric Motterson, Jeff Cosotto y más músicos de la hornada del metal actual nórdico. ¡Wet! Fire. lo que te he dicho, Jeff Cosotto a la voz, Eric Matterson, voz, guitarras y teclados, Robert Soll, guitarras y teclados, Magnus Eriksson, guitarras, Andreas Paxmar, bajo, y Jamie Boulder a la batería, Jamie Borger, perdón. La gente entendida en la materia musical dicen que este disco puede ser uno de los más importantes en este 25 destinado al público más hard rockero melódico. Bueno, tenemos mañana lo que es Rebel Heart, ¿eh? Acuérdate, a las 5 de la tarde en asaltomataradiorock.com. Una hora más o menos de melodías y sentimientos. La hora del rock. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. La Hora del Rock. Visita nuestra página web, La Hora del Rock Radio, todo heavy metal, punto blogspot. Esta banda es histórica donde las haya, son de Barcelona y aquí tenemos el segundo trabajo de Rain, el llamado Pura Sangre. Escuchamos el tema Unidos por un solo fin, versión extendida. Con esto te quiero decir que Iván Ayuve, un amigo periodista musical que también escribe la Metal Cry, ha hecho un documental que está presentando en Barcelona con todos los principios y orígenes de este grupo, que en su momento fui yo su manager. Aquí tenéis a Rain, el trabajo Pura Sangre, y este, repito, reitero, Unidos por un solo fin, Rain. esta versión extendida hay solos de guitarra de varios guitarristas de la zona de Barcelona y teclistas. La formación: Alex Frutos, Javi Hernández, Pedro Rivas, Santi Andreo, Xavi Villacampa. Y se llama el documental Siempre Vuelve a Llover. El director es Iván Ayue Montilla. Iván, un saludo y a ver si un día llega este documental a nuestras manos. Aparte, tiene una duración bastante extensa. Dura el documental 100 minutos. En este trabajo tenemos Pura Sangre, La Reina de las Nieves, Gritos en la Libertad, Unidos por un Solo Fin, Más Corta, En el Ojo del Huracán, Falsas Promesas, Recordando el Ayer, El Último Faraón, Rosas Negras y Fiel Estrella. Como bonus track, Palabra de Honor y la que escuchas, Unidos por un Solo Fin, versión extendida. Cada semana vamos a poner un tema de un grupo histórico de España. Hoy le tocaba el turno a Rain. La Hora del Rock al 630-350624 y siénteme uno más de La Hora del Rock. We'll be right back. Green es la banda, son finlandeses y han publicado el trabajo que escuchas, Resist, en este 25. Y cómo canta la mujer, ¿eh? El grupo Amber and Green se forma en el año 21. La banda lanza un EP debut llamado Rock Fight a través de Inverse Records. La banda siguió con una gira por Finlandia y en el primer concierto en extranjero fue en el festival Bloodstained Metal Fest en Estonia. Chester Bennington era un cantante

grupazo en mayúsculas. Desde Valencia, Nightheart. El invitado en Destripar Rock esta semana pasada, lo puedes ver ya en nuestro canal de YouTube. Chus Casado, su guitarrista, nos cuenta todos los pormenores acerca del nuevo trabajo que escuchas en este momento, que ha sido uno de los discos top en muchos medios de comunicación y entre ellos La Hora del Rock. Tanto Zenón como Fernando, quien te habla, los hemos elegido de los 5 mejores de este año pasado 24. Una formación que de verdad es puro sonido musical metalero 100%. Tenemos a Suso a la voz, a Chus a la guitarra, a José a la otra guitarra, a Tonu al bajo, y que lleva todo su trabajo en merchandising y manager es Vanessa. Como dice la entrevista que le hicimos en la charla, más que entrevista, el batería es un músico muy reconocido, pero no quiso aceptar y aparecer en los créditos. No quería ser nombrado porque era un trabajo en común y de amigos. Y de hecho, la batería está tocada por este músico que sabemos nosotros, pero claro, es Toxic. La noche de los sueños perdidos es lo nuevo de Nightheart. Y bueno, seguimos en Valencia, ¿qué te parece? Porque en Valencia hay muchos músicos, una fuerte abrasada a todo el pueblo de Valencia por lo que están causando, ¿no? Están levantando y apoyando entre todo el pueblo por esa desgracia del Dana. Toda la fuerza del mundo desde la hora del rock. Bueno, pues hay un grupo que es mítico en Valencia. De hecho, este grupo podía ser perfectamente como Barón Rojo, pero lo que no pudo ser, no pudo ser, ya que el grupo tocó en ese pabellón de los deportes con Barón Rojo en aquel trabajo, Barón al Rojo Vivo, y tuvieron un poco de mala suerte. Pero el grupo sigue trabajando y elaborando nuevas propuestas. Entre una de ellas, han remasterizado el Ángel y Demonios, y esta canción se vamos a dedicar a nuestro compañero y secretario Zenón Pérez, llamado A Cuero y Cadenas. Es la nueva grabación de la banda que escuchas aquí en este trabajo de los señores Zarpa. El tema en cuestión, repito, A Cuero y Cadenas. Ahí lo tenéis. Remasterizado por Demons. Edición muy limitada. Y aquí lo tenemos. Cuero y Cadenas, Zarpa. We'll be right back. disco Ángeles y Demonios de Zarpa vuelve tras 42 años de su edición. Se editó en el año 83 y gracias a Zarpa y Demon Records podréis disfrutarlo en un nuevo formato, en vinilo rojo. Se ha mejorado la portada y se ha remasterizado de nuevo a Fernando Asensi todo lo que es las canciones y toda la producción del trabajo. Por aquellos tiempos teníamos en Zarpa a Vicente Feijó a la voz y guitarra solista, a Eduardo Feijó bajo y coros, Javier Hervías guitarra rítmica y coros y Jesús Martínez a la batería. Los temas: El Ángel de la Muerte, Llega el Castigador, Superestrella, Fantasmas, Cuero y Cadenas, Intrépido Veloz, No Más Problemas, Ángeles o Demonios, El Tren para el Infierno y Reflexiona. Ángeles y Demonios, remasterizado y reeditado en vinilo rojo. Es un grupo francés y se llaman Hardliner. We Rule the Nights. Más claro imposible. Somos las reglas de la noche. Vamos, nosotros somos las reglas de la noche. Bueno, ya sabéis que tenéis una dirección para enviar vuestra música, si queréis, por descontado, a nuestra siguiente dirección, que es lahoradelrockradio@gmail.com. Te repito, lahoradelrockradio@gmail.com. Aún tenemos calendarios. Venga, anímate, porque nos envías un email y te mandamos en PDF el calendario del 25, original, hecho por Fernando Nadales, y que solo te pedimos que nos envíes una foto con él y por lo menos ya serás uno más de la familia y te pondremos en redes sociales con vuestro permiso. Claro, eso está. Bueno, y la banda Destruction, de verdad, no sé qué, cómo se lo montan, pero han sacado un EP con un tema nuevo y todo covers. Este covers no lo presento porque es un mítico tema de un grupo muy querido por todos los fans del heavy metal, pero universal. Ellos, Destruction. La hora del rock. Living, I feel sad, but that's just not the life that lead in the- Sí, sí que es el tema de los Motorhead, el llamado We Are The Road Crew. Fraseo me recuerda bastante la forma de cantar de Phil Lynott. Y no estoy casi mal encaminado, porque es el grupo Tokyo Blade, un grupo también de la British New Wave Heavy Metal. Canta un disco nuevo que escuchamos, el tema llamado The 47. Y este disco se hace llamar Time is the Fire. En la formación están bastantes componentes de la primera y original. Como no, su guitarrista, ahí está, que no falla, Andy Bolton. Bueno, la semana pasada fue la semana del grupo catalán Kilmara, este grupo que ha lanzado un trabajo que le han dado una promoción espectacular. De hecho, es un disco que se está vendiendo muy bien en el Sol Naciente. Ha habido muchas críticas del disco, aquí aún no ha llegado a nuestras manos, pero tenemos algo de ellos, del nuevo trabajo. Pondremos dos temas nuevos nunca escuchados en la radio, y gracias por supuesto a este amigo que nos ha pasado el material. Vamos a escuchar, si te parece, dos temas de Kilmara, de este Journey to the Sun, y el primero es The Liberty Sinai, y después un tema donde colabora el cantante de Lost Horizon. Es lo nuevo de Kilmara en La Hora del Rock. Y suena en 3, 2, 1. Kilmara. La hora del rock. please listen to your words day after day. Manipulating our senses at every hour, taking over our minds. When did we get so easily our privacy? La hora del rock. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. Novedades. Yeah. El quinto trabajo de la banda Kilmara ha salido como la espuma, como una efervescencia y una fuerza insuperable en todos los medios de comunicación. Este Journey to the Summer. En este caso, el tema Take Me Back contiene una de las grandes sorpresas. La participación del ex cantante de Lost Horizon, Daniel Heyman. La portada de este Journey ha sido realizada por el bajista de la banda Didac Ba. Busca un enfoque artístico y detallista al estilo de bandas míticas de los 80 de cómics y también de portadas de discos. El set list es el siguiente: el Point of No Return, Journey to the Sun, Aliens of the Free Changes, Liberty Side, Will Fire, and Evan Wall, The Power of the Mind, Take Me Back, Journey to the Sun en formato 8-bit, sí, sí, como si fuera escuchar un juego de ordenador de aquellos 80, o una máquina que hacía sonidos muy peculiares de aquel sonido tan característico de aquel sonido synth, ¿no? Y luego también la edición japonesa incluye el tema Journey to the Sun en acústico, solamente para Japón. El sello de lanzarlo es Roar RPM. Y bueno, ya está en la calle y de hecho el grupo ha hecho recientemente unos acústicos y eléctricos en el Snack con firma de discos. Ahí tenéis a Kilmara y Journey to the Sun. Asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España y Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. La historia acaba de empezar. si se calla. Todos admiran pero huyen de él, pero cuando se deja ver, el suelo tiembla a su alrededor. Llegó el exterminador. La nueva era del rock es lo nuevo de Doble Esfera. Y este típico tema que pasa mucho en los colegas, ¿no? Esa persona que es un rarete, un raro en el grupo. Le hacen llamar la momia. No le gustan las fiestas, no le gusta el alcohol, no le gustan los conciertos, no le gusta estar con gente, solo en casa. La momia. Ha entrado como un cohete en órbita el nuevo single rompedor de los haya, de los hit Disasters. Desastre. Like a mob flying into the flame. True disaster will speak your name. dream in a fever. Like a bullet club. You gotta see it to believe it. La hora del rock. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. Novedades. La hora del rock. Make it harder for me. Forget them, forget, no regrets. El grupo sueco sigue con el tema de la aviación y de la tripulación. Es lo nuevo de The Night Fire Orchestra, que está en estos momentos realizando gira por España. El llamado Give Us The Moon. Y este Status. Bueno, como he dicho al principio de este programa, tendríamos un guiño al dibujo que ha hecho Fernando Nadales referente a Mazinger Z. Aquí tenemos un grupo, que luego te diré quién son, te lo pongo porque la voz es inconfundible. Te diré que la voz, bueno, voy a decir quién es el cantante, es Michael Bexera, pero el grupo que lo componen los demás, batería, guitarra y bajista, no te lo voy a decir, te lo diré cuando acabe la canción, porque es un recuerdo, un remember a Mazinger Z. Es un medley y lo hace el grupo Animetal USA. Había un Animetal Japan, que son los originales, cantando en japonés, pero aquí el grupo Animetal USA se fue al sol naciente y triunfó. Aquí tenéis ese medley de Mazinger Z, Animal Metal USA. Bueno, ahí te cuento la formación de este Animetal USA. Tenemos a la voz a Michael Bexera, al bajo Rudy Sarzo, a la batería Scott Travis y John Dieter, y a la guitarra Chris Imperiteri. Te digo que está la formación japonesa llamada Animetal y luego está la Animetal USA. Vamos, una especie de franquicia. Por eso hoy damos esa fuerza a ese gran robot de la justicia como era Mazinger Z, y yo soy un mega fan de él. Deseando de ver si algún día podemos recuperar aquellos capítulos de los 80. ¿Os acordáis? Sábados por la tarde, Doctor Infierno, Barón Asler, en Japón Barón Ushua, o Conde Broken, Koji Kabuto, Sayaka. Bueno, aún me acuerdo de los nombres. Sonidos muy setentas. Chain Riff se llama el grupo. Coyote Queen. Bueno, y llega ya el punto final de esta Hora del Rock 310. Te han acompañado Zenón Pérez, Fernando Nadales y Paco Jiménez. Hemos puesto un poco recordando al Mazinger Z, también en temas creados por Quien Te Habla, en IA. Dios mío, lo que nos espera. Y bueno, ya sabéis, la cita la próxima semana. Ya sabéis también que tenemos mañana en Rebel Heart, en asaltomataradiorock.com. Y gracias de corazón por estar siempre ahí oyendo este programa y apoyando lo que hacemos. De corazón, de parte de los tres, gracias. Heavy Metal al estilo Paco Jiménez. No te pierdas el próximo programa y ¡corre la voz!